Entendemos por Slidecast la capacidad de sincronizar diapositivas y audio en las presentaciones. Este nuevo formato de presentación nos permitirá incorporar ficheros multimedia de sonido e imagen en los blogs, plataformas de e-learning y redes sociales. El modo de reproducción se realizará en streaming, de tal manera que los usuarios no tendrán que esperar a que se descargue la presentación en sus ordenadores para poder verla. Para realizar este tipo de presentaciones necesitaremos una cuenta SlideShare donde alojar las presentaciones, un espacio propio o gratuito de almacenamiento en la red, por ejemplo File Factory o RapidShare, un espacio con el audio convertido a los formatos MP3 que acepte SlideShare. El primer paso a seguir será subir la presentación PowerPoint a SlideShare, asegurándonos de que las imágenes y textos se han convertido de manera correcta a la nueva plataforma. Luego descargaremos el fichero MP3 a cualquiera de los mencionados espacios de alojamiento. Es importante que el acceso al fichero no esté protegido por contraseña, ya que en tal caso SlideShare no podrá descargarlo. Una vez hecho esto, procederemos a sincronizar las diapositivas y el audio empleando el editor de SlideShare. Y por último, una vez fijados los puntos de anclaje de texto y diapositivas, procederemos a publicar la presentación. La sincronización de texto e imagen se puede hacer de tres maneras. Seleccionando manualmente el punto exacto de inserción de texto e imagen, por ejemplo, cuando se trata de una conferencia en la que tengamos que sincronizar la voz grabada del ponente con las diapositivas, la distribución proporcional automática es adecuada para presentaciones a las que solo se desea añadir un fondo musical. Y el modo de sincronización está muy bien para galerías de fotos amenizadas con alguna banda sonora. En esta imagen pueden ver la herramienta Slidecast y sus tres partes características: el carrusel de diapositivas, la secuencia de audio dividida en segmentos temporales y los puntos de marcación sobre el audio, que indicarán la apertura y cierre de cada diapositiva. Si se trata de música, los archivos de audio pueden ser vinculados desde el sitio web en que se encuentre el fichero MP3, mientras que para los archivos de voz necesitaremos alguna herramienta de grabación y mezclado de sonidos. Una de las que más me gustan es Audacity, que además es gratuita. Existen muchísimos espacios gratuitos para alojar archivos. Algunos de los más conocidos en Internet son Internet Archive, File Factory o Mega Upload. Conviene conocer bien las restricciones de tiempo y espacio de cada una de estas plataformas. También existe la posibilidad de sincronizar una presentación y un vídeo. Una de las aplicaciones más sencillas para este propósito es Zentation. Lo único que necesitaremos es subir a dicha plataforma una presentación PowerPoint y disponer de un vídeo, por ejemplo en YouTube, que queramos sincronizar. El proceso de sincronización de las diapositivas se basa en marcaciones de tiempo sobre el vídeo. El resultado final se mostrará a dos pantallas escalables y podrá verse desde la web de Zentation o embebidas en cualquier blog mediante un visor en flash.